Saludamos a todos los trabajadores aquí presentes y deseamos éxitos en su lucha. Lucha. Unión Patriótica, a lo largo y ancho del país, han querido presentar sus candidatos, voceros probados, de las luchas populares, y defensores de los intereses de los trabajadores. Un atentado criminal en su contra, las 7:50. ¡Y por los que...